Escucha lo que suena a diario en las emisoras de nuestro país. Por eso te decimos, puño arriba, de los que queremos que todo esto cambie. Porque los buenos somos más, los buenos somos muchos, y esos muchos quieren paz. Escúcheme en la emisora que suenan los tiroteos, y que en los colegios se incrementa el matoneo, y en el Medio Oriente siguen los bombardeos. Así lo veo, así lo creo. Y escúcheme en la emisora que suenan los tiroteos, y que en los colegios se incrementa el matoneo, y en el Medio Oriente siguen los bombardeos. Así lo veo, así lo creo. Veo como la cosa va de mal en peor. Paro de la gente pobre, paro del agricultor, del docente, maltrato al adolescente, robos y secuestros y llenos de delincuentes, marchas y más marchas del maltrato a la mujer, de tanto asesino que eliminaba a otro ser, de los falsos positivos, de aquel brazalete, de los subversivos, de los de cuello blanco, de intereses en los bancos, cansado de gobernantes que se creen importantes, cansado de vasos en sí que retumban en parlantes, de los niños abandonados, de tanto secuestrado, de aquel campesino siga encadenado, de los que piden recompensa, de aquellos inocentes que le niegan su defensa, de las novelas en la tele, solo hablan de carteles, de tanta tramitomanía por sellos y papeles, de algunos hospitales llegan sin hospitales, no puedo atender a ese porque no tiene PS, de la fuerza policial pasan de defender el pueblo a ser un arma letal, de la guerra entre países olvidaron sus raíces, olvidaron al indígena con sus cambios y matices. Hoy escuché en la emisora que suenan los tiroteos, y que en los colegios se incrementa el matoneo, y en el Medio Oriente siguen los bombardeos. Así lo veo, así lo creo. Y escuché en la emisora que suenan los tiroteos, y que en los colegios incrementa el matoneo, y en el Medio Oriente siguen los bombardeos. Así lo veo, así lo creo. Y escuché en las noticias que mi país ha cambiado, que ya no hay desplazados, que el grupo insurgente al campesino ha abrazado, que el rico comparte sus riquezas, que ya no hay indigentes, se ha acabado la pobreza. Que bueno fuera, sería un mundo mejor, eso quisiera, que en contrapiso se escuchara en otros países, cantando ritmo callejero sin olvidar nuestras raíces, y al campesino le devuelvan sus terrenos, que siempre somos malos buenos, ver un lindo amanecer, ver los niños crecer, ver los campos volver a florecer, y en el pueblo de mi alma poder envejecer. Esa tierra donde nací crecí, en esa tierra quisiera morir. Eso es ra con sentimiento, ra con argumento, ra de corazón, ra conciencia. En ese tema no miento, en ese tema no miento, en ese tema no miento, en ese tema no miento, no. Hoy escuché en la emisora que todo ha terminado, que el pacto de la paz ya se ha firmado, que el campesino vuelve a sus tierras y no hay más desplazados. Así lo veo y no lo creo. No lo creo. Mensaje de contrapiso a la familia. Estamos en Colombia. ¿Cómo sería donde todo cambiara? Sí.